La Cucharilla, una hora para tomar con el café. Programa número 100, caballeros. Y bueno, lo malo es la prueba de que abunda, ¿no? La prueba fehaciente de que lo malo abunda, ¿no? Mala hierba nunca muere también, dicen. Sí. Pues es la prueba irrefutable. De que estamos aquí otra vez. Por cierto, sí. Llevamos exactamente 75 horas, 57 minutos, más los 10 segundos de radio. Yo estoy seguro que eso tiene que contaminar, tío. 76 claro. horas de chorradas. Exacto, tío. De espacio malgastado, de pasta tirada a la basura. 1.406 descargas y 1.246 visitas al blog. Sí, ¿de quién? Nos llaman. Bueno. ¿De quién? No lo sé, de gente. Espera, que coja el teléfono. Muy bien, cógelo. Tú siga lo tuyo. Yo voy a presentar a... Bueno, yo. Se pueden presentar ellos, ¿no? Voy a quedar aquí de guay o algo. Presenta, presenta. Pero, pero voy a... Primero vamos en fases, ¿no? Cuga, Carlos Lechuga, mejor dicho. Era la primera llamada que no tenía nada que ver con el programa. Ya, digo, bien, como... La gente se habrá animado por el centenario, pero... Como no, de costumbre, ¿no? Casi. Uy. Y... Rafael Durá, como edición especial. Extendida. Aunque ya ha venido alguna vez, pero edición especial. Programa número 100, programa número 100. Is here. Bueno. Pues eso, eso. Es que, bueno, vamos a empezar. ¿Qué tenemos para hoy, Bruno? Tú eres el único que te ocurre. soy el único que se le ocurre a las 3 de la mañana sin poder dormir. Y va, voy a hacer un programa de radio. Así. Pues nada. Ay. Lo único, bueno, pues como siempre, empezar con la programación de cine. Claro. Y, hombre, por supuesto. ¿Sabes? Como yo no he visto ninguna peli. Ahora explicaré por qué. Bueno, ahora, si queréis empezar. Sí, sí, cuando vosotros acabéis. Bueno, yo he visto 3. Muy bien. ¿Alguien supera mi puja? No, yo este fin de semana no. Yo he visto 4, pero no cuentan. Pues son películas domingo a la tarde, Antena 3. Exacto. Ah, no, pero son bienvenidas esas también. Esas cuentan todas. Sí, para aquí, Cuba cuentan el doble. Las del fin de semana de estas de sobremesa de Antena 3 también cuentan, porque siempre vamos viendo las historias, ¿no? Que sí, cuentan pues te las voy a contar todas. Familia destrozada busca solución a... No, niña fea de instituto. O niña fea. Niña fea de instituto que de repente conoce al chico popular. Ay. Y triunfa, ¿no? Esa. Típica historia americana. Esas. Vale, bueno, yo he visto 3. La primera también era rollo miniserie, porque era el especial que hizo Televisión Española con... El golpe de Tejero. Había golpe manía ese día. Sí, toda la semana. Claro. Es que series, películas del golpe de Tejero. Lo tres y luego... Tejero dijo que no volveré a hacerlo. Claro. Que no volveré, que no lo intentaré. Que no volveré y registraré la propiedad intelectual de esta historia. Esa película ha sido líder de audiencia. Hombre, el único civil juzgado por el tema... registró 23F. Después el 23F, la palabra 23F. O sea, si es que no da dinero porque no quiere. Sí, ¿a qué cuestión te pones las pilas, tío? Claro. O sea... Pues, para que veas. Tengo aquí una carta que publicó el sábado un tal Ramón Tejero 10, el hijo. Un tal. Vaya. Pero quiero leer una parte que me pareció muy graciosa, ¿no? Dice: no voy a revelar nada del 23F, el silencio de mi padre me obliga a callar, sin embargo no puedo dejar en el olvido las grandezas de un gran hombre. Pero espera, que hay más. Es por ello que ante las distintas informaciones y publicaciones de estos días en distintos medios de comunicación, quiero y deseo expresar lo siguiente. Mi padre es un hombre de honor, fiel a sus principios religiosos y patrióticos, es coherente y sincero, es un militar de los pies a la cabeza. Sí, eso no hace falta. Se sienten, coño. Consciente de sus responsabilidades, entregado a sus hombres. Es un hombre cumplidor, trabajador hasta el extremo, leal ante el significado de la palabra juramento y fiel al mismo. Hombre. Es un hombre sereno, sencillo, disciplinado y amante de la verdad. No es violento ni agresivo. No. Si le tocan un poco los cojones, es lógico. Claro. No, pues que el techo estaba mal pintado y se cabreó. Era para arreglarlo, ¿no? Reformar, hostia. Es templado, sensato, sereno, inteligente y capaz de discernir con coherencia una realidad aparentemente absurda e incoherente como parece que fue el 23F. Es un marido ejemplar, un padre extraordinario, un hombre excepcional, un amigo fiel, un español honorable, por supuesto, y un cristiano sincero y veraz. Mi padre es mi padre. Me duele la falta de información y coherencia. Me duele ver cómo todos lo aprovechan el silencio de un hombre para intentar destruirle, quizá por miedo a su palabra. Me duelen tantos programas y tan poca veracidad. Quiero a mi padre con locura, es por ello que ruego y aliento a todos aquellos que creen en la libertad de expresión para que sean tan audaces y coherentes para publicar estas pobres palabras que tan solo manifiestan los sentimientos de un hijo por su padre. Un hijo que se siente orgulloso de su padre y de que este se llame Antonio Tejero Molina. Oh, que el hijo es peor que el padre, ¿no? Somos escoria, ¿eh? Comparado con el padre. Escoria. El hijo es peor que el padre, macho. Y ya está, nano. Si dice eso. Pues a ver, es su padre, pero hay que ser objetivo, ¿no? Pero si mi padre no, es no, Hitler. No, él está diciendo que hay falta de veracidad. Pues es un gran. Está dirigente militar. Y tú que eres pero, negro. Pero o sea. Que, ya ves. O sea, si mi padre es Obama, mejor dicho, ¿no? En vez de Hitler. Si mi padre es Obama, que seguramente podría ser, ¿no? Pues sí. Yo no sé qué cuatro Jaffers tendría tu madre. Pero bueno. Hijo puta. Y suerte que no la tengas. Vaya noche. Pero. Que, a ver, hay que ser objetivo. O sea, aunque Tejero sea tu padre, no puede decir que es. Un tío que es la libertad de expresión. Honorable y sensato y templado y no violento. Y leal y tal, por supuesto. Intentó evitar el franquismo otra vez. De hecho, qué leal. La guerra de las galaxias pretendía enseñarnos esto. Si tu padre es un cabrón, vas a tener que matarlo. Sí, igualmente. Es un buen enseñanza. Esa es la moraleja. Es la guerra de las galaxias. Me acaba de derrumbar todo. Ya las tengo que volver a ver todas. Era posible. Bueno, pues esa es la increíble, macho. Si este tío ha dicho esto, ya puedo decir que me salga de por mi padre. Hombre, mataba y secuestraba España. Si has vivido 20 años en su casa y llevas durante 20 años sus normas, al final te tienes que convertir en él. Claro. Hostia, vean. Yo empiezo a cerrar cajones y armarios cuando los veo abiertos. Mi madre me inculca ahí, sí. Me lo inculca. Ese, si te decía que no salías, era que no salías ahí, claro, punto. Ahí. Claro. Ahí. No, pues, a mí me da igual lo que me digas, papá, ya soy más. ¡Pinte! ¿Me sientes, coño? ¿Me sientes? ¿Me sientes? Las discusiones en casa deberían ser graciosas. Muy buenas. ¡Siente, coño! Quieto todo el mundo. Y la haría como este, ¿no? Como. El hijo haría como. Ay. Joder. Empezamos bien la semana. Yeah. Como el tío este que se quedó sentado en vez de sí, bueno, agacharse, ¿no? Suárez. Como Suárez, ¿no? Suárez, sí. De... Bueno, ayer en Salvados, el follonero hizo programa especial también. Sí, sí, lo vi. Sí, sí, estuvo con Bono allí sentado y, bueno, explicándole un poquito cómo lo vivió, ¿no? Yo vi lo de Aragonés cuando se fue a Turquía y tal. Brutal. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se llama el hombre que se levantó? Sí, él intentó. Que luego le cogieron por detrás. Le cogieron por detrás, lo intentaron tumbar, no lo consiguieron. No. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Ese hombre es mi ídolo. Sí, tío. Más todo el mundo sentado, todo el mundo detrás de todo el mundo escondido y él se levanta. Han dicho tanto de Suárez y ese tío tenía huevos realmente. ¿Pero qué coño te dice? ¡Niñato, mierda! Un tío de verde con al una capitán pistola. Trueno con pistolitas de agua. Muy bueno, muy bueno. Pues sí, bueno. Una buena representación de lo que fue ese día. De hecho, le preguntaron a la señora Reina qué le pareció y le gustó mucho. No lo verían, pero sí. ¿Qué diría? Que le gustó mucho. Que ¿no? le gustó mucho. Me gusta mucho. ¿No? Habría que ver lo que pasó realmente en la reunión del rey con estos y tal. Yo creo que era rollo vale. Sí. Era rollo cubatas. Venga, va, déjate con tu tomamos un café, lo hablamos. ¿No? Lo hablamos, lo he entendido. ¿Eh? Oye, no hagas un golpe de estado, que mira, que me viene mal. Que estamos en plena investidura, ¿sabes? Queda mal, que ante las cámaras queda mal. No podía dejar de esperado, a 23. Es que por no avisar. 5 días salimos de cuenta ya y claro, no me hagas esto. Y así fue, dijo, va, venga. Venga. Bueno, la segunda película que vi, a recomendación de una amiga facebookera, Camino. Ah, vale. Me gusta. Está yo iba bien. A ir a verla. A mí me tiró muy para atrás el tráiler, pero. Te he entendido que. Es que el tráiler, la crítica, el argumento y tal, la actriz me tira para atrás. Pues ya te digo yo que las actuaciones, vamos, chapó. Sí. La niña sobre todo y la madre hace un papelón increíble de amante y fervorosa, así, seguidora del Opus Dei y tal. Sí, cristiana y tal. Bueno, y sobre todo, es lo que me comentaba, es que es un mensaje sobre todo de amor y sí que es verdad, no tira tanto para desprestigiar o sacar los entresijos y los trapos sucios del Opus Dei, sino hacer un fiel reflejo de lo que es y cómo en esta corriente religiosa intentan pues ser felices a través del dolor, ¿no? Exacto. Cristo sí, sí. Redentor y todas estas cosas, pero visto desde los ojos de una niña que se está muriendo, ¿no? Claro, es que... Y es fuerte. Está basada en parte en la historia de Alexia González Barrós, pero cogió más historias todavía de este tipo, en los que la intervención divina está presente durante las horas de la muerte y tal. Pero hay más, no solo es ella, ¿no? Pero he visto que tiene mucho rollo efectos especiales, así, ¿no? Muy, no, sí, ¿no? A mí me pareció rollo Amelie. Eso que ves Amelie, exacto, el tráiler de Amelie, exacto, dices, sí, no, pero no, es simplemente es una representación de los sueños y de las pesadillas que ella tiene con él. Claro, pero es un toque ahí que sí. Original, ¿no? ¿No? No es como todas las películas españolas. A mí eso es... no me gustó, lo de... ¿No? Porque no lo llegas a entender, no sé, que te aparezca ahí un ángel y tal, y la niña se asusta y es su ángel de la guarda, pero realmente es el demonio, no sé, una cosa que no... Bueno, pero pues, bueno, es como una pesadilla, sabe, ¿no? Intentar simbolizar los miedos que tiene ella y... Pero bueno, que es lo mínimo, son sueños y ya está. ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es el argumento de la película? El argumento es una niña del Opus Dei, con su familia del Opus Dei, y bueno, digamos que es una niña bastante inteligente y que demuestra mucho su amor hacia todos sus seres queridos, que va muy a colación de la filosofía del Opus Dei, ¿no? Y le detectan un cáncer muy tarde. El cáncer le rompe la columna, no se lo detectan y cada vez se va poniendo peor. Y entonces digamos que la historia original de estas historias en las que está basada es que hacía profecías al estilo de Santa Teresa y todos estos, que dijo que iba a morir tal día, muere tal día, y ciertas cosas que simbolizaban algo religioso. Uh-huh. Que tampoco quiero desvelar mucho. Y bueno, pues eso es la historia, desde que cae enferma en su lecho de muerte y todo lo que va sucediendo a su alrededor, y cómo toda la familia quiere darle la visión religiosa del asunto, ¿no? De, es una santa. De hecho, Lavarros está en proceso de beatificación desde el 85, creo que es, por todas esas profecías o simbología religiosa cristiana y tal. Entonces, pues, son sus cosas, les gusta beatificar a todo el mundo. Opus Dei, no. Libre son, pero es más sobre todo la película es eso, el mensaje que lleva de amor de visto de una niña de 11 años, ¿no? Que se está muriendo y aún así ella estoicamente sobrepasa todo el dolor en busca de la felicidad, y es dura, se te salta las lágrimas, ¿no? De ver esa situación tan bestia de Bueno, pero es a ti que eres un poco así nena, ¿no? Pero no pero al resto que somos tan está muy bien, ironía. Está muy bien. ¿Vale? Y la última que vi, también recomendada por esta colega, La Duda. Me quedó La Duda al ver la película. Me suena muchísimo. De John Patrick Sylvain y con Meryl Streep y Philip Seymour Hoffman. Ah, vale, sé cuál es. ¿Vale? ¿Qué tal? Pues relata la historia de un colegio católico en el Bronx en 1964, tras la muerte de Kennedy, caída de valores, reestructuración del sistema, bajón, el primer niño negro en un colegio católico de pago. Y la trama es simplemente que la monja superiora, la madre superiora y la madre Jones dudan del padre Flynn acerca de la buena relación que tiene con el niño negro, Donald Miller creo que se llama, y empiezan a sospechar. Al niño negro lo quiere mucho el padre Flynn. Lo quiere. No será que. Lo quiere incluso demasiado, me parece a mí. Y entonces es donde se genera la duda. Y hasta aquí puedo leer, porque tampoco quiero saber que los negros tienen desvelar mucho. Entonces, realmente la trama es tiene un gran la espíritu, investigación, ¿verdad? que llevan las dos monjas para descubrir si realmente ha pasado o no. Y te queda la duda, siempre. La duda, eso es. Entonces, yo creo que es más un juego con el espectador en el que te da la opción de pensar bien o pensar mal. Exacto. Sobre este cura, pero realmente lo importante de la película es que tú reflexiones. Claro, acerca de del posicionamiento que adoptes en función de lo que estás viendo, ¿no? Uh-huh. Y de esta manera es como hace 25 años. Los comentarios eran. Estuve leyendo a ver si la gente sacaba la misma interpretación que yo. Y era todo. O la película es una mierda o la película es la leche. Porque la verdad es que el papelón de Meryl Streep, espectacular. Es que es Meryl Streep. Espectacular. Es que es Meryl Streep. Estuve viendo el tráiler en versión original porque me la tuve que bajar, claro, así deprisa y corriendo. Y no había versión original, pero en el tráiler ya se ve telita el tema de cómo lo hace, y el Philip también. Sí, son actores de talla. Son recomendables, pero sí, oye, poco, hay que verlas con calma, porque claro, un atracón religioso en un fin de semana. Primero camino y luego. Sí, ha sido un uff. Camino aún tira, porque bueno, ves cosas que dices, joder, es que tenían que ser estos. ¡Pim! ¡Pim! ¡Pam! Pero esta está muy llena, a mí me gustó, y además es más larga que Camino y se me hizo más corta. No sé por qué, estás ahí esperando. Tiempo relativo, tío. Sí. Y eso. Bueno, ¿cuál y más? La última. Ya está. El día más difícil del rey, vale. Camino y la duda, que yo la recomiendo, no encarecidamente, pero bueno, que son para verlas, al menos. Y además son de ahora, pues oye, mira. ¿Vosotros qué? Pues... ¡Uah, adelante! Uf, yo este fin de poco. Una es Wally, que aquí... No, está muy bien. Ríete, pero... Está muy bien. Me ha recordado el de, la de buscar. Está muy bien. A mí también. Está muy bien porque es como vamos a acabar todos. Eso, en una silla y gordos. Eso es una reflexión. El planeta en basura, nosotros gordos. Montados en una silla... Da igual. No, y además, vale. Ya fuera de ahí, el trabajo que tiene esta película ha sido, de hecho, de las primeras ideas de Pixar, la del robotito Wally, es de las primeras ideas que tuvo, antes de Toy Story, de todo, y empezaron... Uy, pero es igual y a mí me recuerda a Cortocircuito. ¿Os acordáis de la película Cortocircuito? Es casi igual, o sea. La primera película con la que lloré. Hay gente que llora con sonrisas y lágrimas, ¿no? Por lo triste del asunto, otros lloran con... Es que Kuga está hecho otra pasta. Está hecho de circuitos y entonces, claro, ver a aquello... Me dio mucha pena, ese robot era muy expresivo. Era asesino. Sí que es cierto, programado para matar, pero también tenía buen corazón. Era expresivo era, se le movían las cejas. Para arriba, para abajo. Y nada, la que he visto en cine como Los Ricos es... El cine, como Los Ricos, ¿eh? El extraordinario caso de Benjamin Button. Vale. ¿Qué tal? Nominadas desde Oscars. Bien nominada, ¿sabes? Son 2 horas y media y no es como Australia que casi me muero a la hora. Bien nominada, otra cosa es que gane. Era de... Nada, 2 horas y media que se hacen muy amenas porque la historia va avanzando muy bien. No se hace demasiado... De hecho, avanza de adelante atrás, ¿sabes? Sí, exacto. No, la verdad es que no está nada mal porque los tramos, ¿no? Que serían, digamos, las etapas de la vida... No se hacen una más larga que otra ni más pesada. Está bastante bien traído. Y claro, es el rollo del amor con la pelirroja, no me acuerdo cómo se llama la actriz. ¿Qué? Y todo eso. Y nada, la historia que una anciana está contando en el lecho de muerte a la hija, sobre todo tal, pim pam y toda la historieta. Yo solo tengo una pregunta de esa película. Si nace viejo, sí. ¿Cómo sale? Pues, tan grande, tan mayor. A la altura sale, ya es como sale. Se le echó un bebé. Pero viejo. Pero tiene la cara vieja porque se ha perdido la elasticidad, tiene artrosis, tiene cataratas. Entonces está como desmuriéndose. Como me recuerda mogollón a Kino, el dibujante de Mafalda. Sí. En una. No sé si una viñeta o un comunicado que escribió él o que dijo que la vida debería ser al revés. Sí, sí, exacto. O sea, sí, lo han comentado alguna muriendo vez. Muriendo 9 meses calentito con calefacción central sin problema. Y servicio a domicilio, ¿verdad? Sí, claro, es el rollo de que el cerebro le hace perfecto, le hace pues completamente joven, porque claro, eso es algo que se deteriora con el tiempo, no es como... No es una degeneración celular, es demasiado acumulación de información. Bueno, claro. Entonces, cuando se va haciendo niño, digamos, cuando ya es un chaval de 10 años, que dice... No la cuentes toda. Vale. Pero bueno, la quiero ver. No, va a llegar solo al niño de 10 años. Vale. Ya para. Vale, me aguanto. Ahí ya para. Y si no, ves la silla. ¡Cuánta cuga! Ves la silla que hay ahí, si no, pam, por detrás y ya está. Claro. Con la silla. Meto así. Pero la peli está para ver. Lo que digas que está de puta madre, vamos, más o menos. Y... Tú ya me sirves. Y no, sobre todo es porque David Fincher es un gran director, Brad Pitt es un gran actor y juntos han trabajado siempre de puta madre. Véase, por ejemplo, Club de la Lucha. Hablando de Brad Pitt, ya ha salido el tráiler de Inglorious Bastards. Sí, cierto. Lo tengo ya ahí, adorándolo ahí. Tiene buena pinta. Y tráiler ya, ese ya lo he visto y ya me tenías que venir al cine levantando los brazos. Mátalos, Clint, mátalos. Porque Clint, a sus 80 años que tiene casi, ¿no? Bueno, por ahí, 70, 80 años debe tener ya ese hombre y si no está muy desmejorado. Ha sacado otra película dirigida por él, llamada Gran Torino, en la que él es un antiguo policía, que le parte el... Bueno, antiguo policía y probablemente, por lo que se puede entender en el tráiler, debe ser veterano de Vietnam. Ah, eso lo cambia todo. Y empieza... Pues nada, es una película en la que sus vecinos son chinos y les acosa una mafia. Laosianos. Entonces, él lo que hace es reventarlo a la mafia y partir la cara. Él le trinca, ¡bip, pam, pum! ¿Qué haces en mi jardín? ¡Pam! Saca la escopeta a la cara. Te voy a matar, hijo puto. Y tú dices, ¡sí! ¡Mátalos, Clint! Okay. ¡Mátalos! Clint y Boo quiere ser como chungo. Yo creo que sí, no varía mucho el argumento, ¿no? Siempre policía retirado. Pero, hecho una mierda, ¿no? Soldado de Vietnam. Sí, ¿qué va a hacer aparte de policía retirado? A los Harry el sucio y tal. Y, exacto, sí, de rollo duro. Igual. Si no la hace él. Desde joven que era viejo, ¿eh? Clint y Boo desde joven que era viejo, tío. Eso es que le ha dado mucho el sol. Ha tenido la película de los ojos de siempre western. Lo mínimamente abiertos los ojos, lo mínimo va a ver. Y ya está. Pero porque siempre está apuntando. Pues está ahí. Siempre está apuntando. Está matando con la mirada ya ahí. Pues a mí sus películas. Hombre, a mí me parece increíble. Está. Million Dollar Baby. Sí, increíble. Y a mí esa película todas las de Harry el Sucio, Harry el Duro, Harry el Fuerte, ¿sabes cuál me gustó mucho? Cartas desde Iwo Jima. ¿Esa la has visto? No la he visto. Pues, eso que es de guerra a mí, total. A mí esa película me gustó mucho. Sí, que la tengo que ver. Baje la guerra de Japón, nuestros padres, que esa no la he visto. Mi padre se vio las dos y eran rollo una... Sí, claro, son las otras, son complementarias. Lo más que no sé si he visto Banderas. No, he visto Banderas. Cartas de Iwo Jima no la he visto. He visto Banderas de nuestros padres. Que bueno, la de la bandera de los soldados de la historia de la bandera de sí. Oye, comenté lo de a raíz de lo del caso este de Button, uno de los guionistas es el mismo que la de Forrest Gump. Uh-huh. Y salió en YouTube una parodia porque había muchas escenas idénticas entre Forrest Gump y el caso de Button. La misma manera de que Forrest Gump ha estado presente a lo largo de la historia. Bueno. De América, bueno, pues Benjamin Button también, a lo largo de la historia de América. Claro, también hacen también la historia americana, como siempre. No, oye, hay una cosa divertida, que es el... ¡Teniente Dan! ¡Tipi, Teniente Dan! Exacto. Teniente Dan era el mejor hombre ahí. Un gracioso paralítico con piernas de menos. Bueno, pues... Rafa. Eso tú. Yo tengo que hacer un llamamiento. Bueno. Un llamamiento. Tenéis que ver Conan. Conan. ¿Quién ha visto de Conan? De Arnold Schwarzenegger. ¿Quién no lo ha visto? Tenéis que rever. Rever. No. Eso es un nuevo concepto. Ver a ver otra vez. Pido a los oyentes que vean Conan. Que se unen. Que escuchen la banda sonora, que es muy buena. Muy buena, muy buena. Sí, sí, sí. Muy buena. Y Rafa, además, se sabe el un trozo de texto. Un trozo. ¿Eh? ¿Qué dice? Que lo va a leer, además. Me sé el trozo de o cuando... O lo va a decir de carrerilla. No. Vale. No lo voy a leer porque no lo tengo, pero... Cuando cuando lo reviven a él. Sí, que vienen los dioses y lo reviven. Y abre un ojete. El ojete no abre. Abre un ojo. Que toques Conan, tío. La chica, la novia, se le acerca y le dice con la música. Es que la música es muy importante porque siempre. Rafa siempre dice esto con la música detrás. Es un poco los efectos especiales. Rafa, cuando va a contar la historia, empieza a sonar la música. Por supuesto. Hombre. Es mi banda sonora. ¿Y qué le dice en el ojete? Y le dice al ojete: ni todos los dioses juntos nos separarán. Si yo estuviese muerta y tú luchases por tu vida, volvería de las tinieblas, del abismo del infierno para luchar a tu lado. ¡Bravo! ¡Qué interpretación! Por favor. Peliculón. Tenéis que ir a verla. No la he visto este fin de semana. La vi la semana pasada. La anterior. La anterior creo que también. Eso ya es enfermedad. Vaya, ahora en pelis enferma de tíos duros. Que si no se me va a olvidar. Que la hacen esta noche. Y tengo la banda sonora de Conan en el móvil. Hombre. Cuando me llaman. Hombre. Hago un llamamiento para que todo el mundo vea Conan. Puedes continuar. Y la deja sonar. Quiero decir, aunque suene el móvil, él aprovecha para disfrutarla, ¿no? O sea, se recrea. Que llamen. Eso es reescenifica la. De hecho, si llamáis a Rafa, veréis cómo tarda en cogerlo. Antes de que se me olvide, ¿no? Esta noche. De hecho, te voy a llamar. Mira, hombre, acércalo al micro, llámale. No me llames, la pongo. Ingente audiencia. Solo la pongo, si no hay más. Ingente audiencia. ¿Puedes ponerla? Vale. Bueno, es que estaban ahí. Haciendo la ola ahí. Adorando a Conan. Mira, mientras Rafa busca eso, yo voy a dar unos datos, 7 datos sobre la burbuja inmobiliaria de Escolar. Espera, decía, cada día se transformaba en España superficie de suelo equivalente a 45 hectáreas, los famosos 45 campos de fútbol. Uh-huh. La superficie edificada aumentó un 40% en los últimos 10 años. En 2005 se levantaron más de 800.000 viviendas que equivalen a las edificadas durante el mismo periodo en Reino Unido. Ay, que no se ve. ¿Qué pasa? Ya. Pero un momento, que es que ahora vamos a hacer la edición especial, que es, va a decir otra vez la frase con la música de fondo. La real. Pega bien el móvil a... Silencio. Hoy en el partit de Canal Nou tenim... Ta-ta-ta-ta. ¡Qué pedazo de canción, por favor! Es que sube el ánimo ahí. Espera. Voy a prepararme. Sube el micro. Un apunte, es que tiene que llegar el momento justo ahora, de la música. Ahora. Vale. ahora. Ni todos los dioses juntos nos separarán. Si tú estuvieses muerto y yo luchase por tu vida, al revés, si yo estuviese muerta y tú luchases por mi vida, volvería en las tinieblas del abismo del infierno para luchar a tu lado. ¡Bravo! ¡Qué bonito! Qué ¡bravo! Bonito. ¡Bravo! Es un despliegue de medios. De medios, sí, increíble. Perfecto, ¿eh? Increíble, me ha montado una escena. Infinita base de datos. Increíble, increíble. Y ahora tenemos ahí la... la promoción, ¿no? Después de años de Conan, ¿no? Creo que no me he reído nunca. Ya, tío. Es increíble, tío. Yo que como lo he visto ya 5 o 6 veces. En verdad, en la película es increíble la actuación de su. Ah, no, ya lo veo. O sea, acojonante. Ya, si lo ves, un despliegue de músculos. Sí, sí, sí, la película de Conan ya está unida directamente a ti, ya. Y la primera imagen en la que sale el que es agachado empujando una puta noria. ¿Tu teoría sobre lleva la noria? 20 años empujando una noria sin estudios. No sé ni cómo puede hablar, ¿sabes? Ni cómo sabe hablar. Es verdad, tío. Toda la puta vida empujando una noria, lo único que... Andrés así, tío. De repente levanta la cabeza con sus pelachos tirados por ahí, su cara de mono. Podríamos hacer unas elecciones así. Dice, ahora que llevo 20 años de increíble, noria, puedo ser gobernador. Ah, ya, ¿no? Esa es. Sería, estaría muy guay, tío. Viva Conan, viva Conan. Y tengo todas las canciones. Ah, ahí. Eso para pa el siguiente lunes, así lo racionamos. Tal, sí. Así, si el próximo. Mira, la semana que viene ponemos la de Technology, Civilization. Pero, ¿te preparas ahí un. Aunque dure un minuto, un interface de estos, hay una. Claro, perfecto. Es todo improvisado. Una actuación, sí, una actuación, ¿no? El teatro es. Está vivo. Claro. Me preparo el diálogo, que ya me lo sé, no me lo tengo que preparar. Y despliegue de medios increíble, o sea, con la música del móvil, ya ahí puedes... Mi Dios es más fuerte. Además, ¿no? ha quedado gracioso, es una situación... ¡Que lo llevo! Sí, espérate, la, que la llevo. Que te hago aquí el método Stanislavski y te monto la obra. Claro, claro. Espontáneo, es increíble, eso es lo mejor. Ay, por favor. Antes de que abandonemos el cine... Bueno, que todos los días se juntan... Bueno, que abandonamos el cine y tú vayas se pone nervioso. Antes de abandonar el cine, quería hacer el corte ese que lo he intentado ya dos veces. El... Que hoy lunes, esta noche en La Sexta, hacen un peliculón. Hacen un peliculón, ya sé cuál es. 2013, Rescate en Los Ángeles. ¡Hostia! Carrasel, Llámeme Serpiente. Sí. De cuando en los años 80 todo queda... Sí, es... Todo el que era duro tenía un ojo menos. Call me Snake queda bien, ¿no? En inglés, ¿no? Pero Llámame Serpiente, mate, y de repente Culebrilla, no te jodes. Vengo a daros otra oportunidad. Esa yo la he oído como película de culto friki y no la he visto. Pues es una pedazo de mierda, pero vamos, que ni pero tiene al menos algún aliciente de humor. Sí. Carrasel. A mí me mola Carrasel, tío. Antes de que cualquier supervillano y superhéroe tuviera gabardina, estaba Carrasel. Ya estaba Carrasel ahí. Con una gabardina de la que sacaba ametralladora. Hombre, es que una mierda de. Pero además tenía un parche en el ojo, que lo que nos hace pensar que está tuerto. Pero es muy listo. Y que te está viendo otra vez el parche. Pues hay una película que de Takeshi Kitano. Sí, lleva un retrovisor ahí, ¿no? Que se llama. En el parche, para ir por detrás. Que se llama Zatoichi, no sé si lo habréis visto. Que va de un samurái ciego. No. Y bueno, pues va de un samurái ciego. No, pues tú imagínate, no daba para el agua el chico. Y la cosa es que pa pim pa pum. Porque lo oye, y oye, y que un tío tirando los dados hace trampas porque los dados suenan distintos. Wow, eso y todas estas cosas. Entonces llega el malo, que es un super samurái. Entonces, el otro dice... ¿Qué ve? Es una especie de Rayman, pero en chino. Tú serás, y en japonés. Tú serás muy bueno, pero eres ciego. Y entonces, Takeshi Kitano abre los ojos, y en vez de deslumbrarse después de 10 años estando con los ojos cerrados, pues le dice, coño, que sí que puedes ver. Y ya viendo, yo reparto todo, ¿no? Le pega la pana y tú dices, es una tontería, porque además abre los ojos y los tiene todos mustios, claro, de estar siempre con los ojos cerrados. Pero mira... Trucos de guión. Vamos a ver. Claro. Y además en Japón no se deslumbran. Por eso tiene los ojos así. Claro. Claro. Para no deslumbrarse. No se deslumbran. Y las películas que he visto. Ah, sí, hostia, ¿verdad? Que he visto Conan, de. No. No me gustaría decirlo. Pero que yo he dicho muchas peores. He visto Un Regalo para Papá. Bien. Que no está mal. Es de Melanie Griffith. Y. Fíjate. Y el que hace radio, la película de radio, sí, el que hace Cuba de Junior, Cuba, no, el que hace de entrenador. Ah, vale, sí, sí. Vale, sí, sé quién. No me sale, no me sale, sí, el nombre. Sí, sí, pues sí, de los dos, que son dos, son, sí, dos, sí, actores, sí, que no. Bueno, está, pero es un regalo para papá. Es una, ¿no?, película, o sea, que. Eso para el día del padre. Para. Una, pues el niño, los niños quieren a ver tetas, simplemente, y le pagaron a una prostituta para que les enseñe las tetas. Pero y no, luego las prostitutas le llevan a casa y se le estropea el coche en la, justo en la puerta de casa. ¡Ay, qué, ay, qué putada! Ay. ¡Te vas a tener que quedar! ¡Claro, te vas a tener que quedar a dormir! Sí, pero la casa es en la casa del árbol, ¿eh? Ay. Y eso, y no, la película muy mala. Muy, muy mala. Y la otra que vi, El milagro de Moondance Alexander. Mira. ¡Vaya! ¿Eh? El milagro de Moondance Alexander. ¿Y eso de Alexander, qué demonios va? Pues va de demonios de una niña que no tiene amigos por ningún lado. En el instituto le dice, fírmame, fírmame el... Y no, o sea, nadie le firma nada. Y pagan de a ti. En la nube, en Estados Unidos... Fírmame el anuario a ti, a ti. Y, ya, y al final de se convierte en jockey. ¿En yonki? En jockey. ¡Ah! ¡Ah, y triunfa! Ah, claro, claro. Y triunfa de la leche. ¡Joder, qué bagaje de caballo! Es que no sé qué es más feo, ella o el caballo. Yo creo que sería más feo el caballo todo que la niña. Pues, los dos eran pimeos. Esas cosas tan surrealistas que dices... Vale, y se convierte luego en actriz o... No, se convierte en jockey. No, pero eso seguirá. Sí, claro, está mejor. Y seguirá en actriz cuando se salía del papel de silla, ya... Ya ahí perdía, ¿no? Claro. Bueno, pues impagable, ¿no? Impagable. Hacer hockey de este y triunfa de la vida. Hockey sobre caballo. Hockey sobre caballo. Exacto. Una cosa curiosa que me he encontrado. Del Correo Digital, una entrevista de Luis Alfonso Gómez, que a raíz del 200 aniversario de Darwin. Vaya, sí. Y su famosa teoría de la evolución. Ese estaba loco. Entrevista. En realidad, Dios creó a Dani Birba en barro. Y sonaba música de. Era del destape. Claro, era. Y apareciendo todo, ¿no? No lo sabemos. Y no lo vamos a decir. Pues entrevistaron al biólogo Francisco Ayala. Y le pregunta al periodista: dice, los creacionistas repiten una y otra vez que no hay pruebas de la evolución. Y él contesta, es bastante largo pero merece mucho la pena. Dice, el antievolucionismo está en la calle pero no tiene ningún impacto en el mundo científico. No hay ningún agujero en la teoría de la evolución. Está más comprobada que la teoría heliocéntrica, que dice que la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés. O que la teoría atómica, según la cual la materia está hecha de átomos. Solo hay dos científicos que escriben a favor del diseño inteligente. Michael Bay, un bioquímico de la Universidad de Leyde y que escribe falacias, y William Dembski, quien tiene formación matemática y dice que el cálculo de probabilidades hace que la evolución sea imposible sin un diseñador. Y dice, yo he escrito en algún sitio que no discuto... Michael Bay es el mismo de Transformers, no creas dice, tú que... Dice, yo he escrito en algún sitio que no discuto con Dembski porque no existe. Dice el periodista, ¿cómo? Dice, la probabilidad de que William Dembski exista es más pequeña todavía que la probabilidad de que exista una de las proteínas que él dice que son imposibles sin un diseñador. A lo largo de su vida, un hombre produce billones de espermatozoides, todos genéticamente distintos, y una mujer produce, por su parte, unos 500 huevos durante su vida. ¿Huevos? Sí, se llama huevos, ¿no? Joder. Yo diría óvulos, pero son huevos. Aquí en la Tierra no, ¿eh? Son como óvulos. La probabilidad de que el espermatozoide que diera lugar a Dembski fecundara el huevo que diera lugar a Dembski es un número muy pequeño, el equivalente a unos entre varios billones, el espermatozoide Dembski, multiplicado por uno entre 500, el óvulo de Dembski. Si retrocedes hasta sus abuelos, la probabilidad de que exista Dembski se convierte en un 1 dividido por 1 con seguido de 60-70 ceros. Y va reduciéndose con cada generación. Así que Dembski no existe y por tanto no hay que perder tiempo discutiendo con él. ¿Cómo que no existe? O sea, a ver. No, es la. Pues, Dembski hecho... es el matemático que habla de que la evolución solo se explica con un diseñador. Y habla sobre todo la evolución por probabilidad matemática, ¿no? Entonces está diciendo. Está sí, rebatiendo sí. De una manera. Pero aún así, cómica. Quiero decir, no es un argumento válido. No, claro, pero es una manera de reírse de lo que cómico. Dice él. Lo es. O sea, realmente, si hubiera sido otro espermatozoide distinto... No habría sido... Hubiera sido otra persona. O sea, que es como decir que como hay tantas probabilidades de que eso no ocurra, pues es imposible. Y entonces ya lo niega. Ya. Entonces este dice, si él no existe realmente. Si había una posibilidad entre billones de trillones. ¿Sabes? Yo anoche estuve precisamente ¿ah, sí? Viendo... De Atheist Experience, un programa que hacen en Estados Unidos. ¿Te fuiste allá a verlo? No. Desgraciadamente no. Son dos ateos, ¿no? Entre comillas. Mm. Y llaman creacionistas al programa. Para Ojo, ojo, es Estados Unidos, que Estados Unidos allí las religiones... Estamos locos. Muy locos, ¿no? Para que les humillen. Muy fanáticos. Es muy interesante porque la peña, o sea, flipas con lo que dice. Uh-huh. O sea, dice argumentos que no tienen ningún tipo de sentido sí, y tal. Que no. Y ellos les contestan y es divertido incluso. Muy interesante. Yo me acuerdo cuando era pequeño debatiendo con mi abuela. Claro, yo... Yo era seguidor de los dinosaurios y montaba mi propio tiranosaurio fosforescente. No creas tú. Sí, ya sabemos cuál es. Es verdad. Ese que yo me compré el primer fascículo y ya no... Ese que luego acababan regalando las galletas. Exacto. Ese mismo. Ese que los excedentes, pues a las galletas. Intentaba explicarle a mi abuela que eso de que llega un día Dios y nos hace, que no puede ser así. Y mi abuela, no, hijo, pero está explicando como diciendo... Yo que soy anciana te voy a explicar... Toda mi sapiencia de vida. Todas mis experiencias. Y era extraño esa clase de cosas. Y yo no creo. Hoy en día. Joder, sí, cuando alguien tiene cierta edad, pero alguien de 30 o 40 años ya no debería creer en algo así. Era otra generación. Si le sometemos a la lógica, ya debería creer en algo así. No, por supuesto. Eso ya es cuestión personal. O sea, es que no. Hay gente que puede vivir la fe de una manera. Exacto. Y otros que la viven de otra. Sí. Que seas más beato o no, pues bueno, eso. Es lógico que la gente más mayor, ese beatismo sea mucho más exacerbado. Y yo de pequeño, en el Sagrado Corazón, yo no tenía ni idea, no estaba ni bautizado. Uno, no sigo sin estarlo, ni bautizado. Ni... Bueno, no, he tomado la comunión, eso sí. Sin darme cuenta. Pues no vale, porque si no te has bautizado, no vale. Sin darme cuenta. Yo no sabía de qué rollo iba eso. Hicimos una misa y todo el mundo se levantó a comerse una galletita. Y dije, pues yo también, tío. Y me levanté y me tomé mi galletita como todo el mundo. Tú vas por el vino. Y luego me vino... ¿El vino? Me vino una persona, una mujer, mi profesora, y me dijo, ¡blasfemo! ¿Qué haces, blasfemo? Y me la quitó de la boca y se la metió ella en la suya. Como, ¡un saludo al sagrado! ¿Qué? Como algo... como algo increíble, vamos. Como que había hecho algo, vamos. Hombre, hombre, te estabas ahí tomando una pastilla del señor. Que tú no puedes, me dijo. Pastilla del señor solo para el yonkis del señor. Tú eres el diablo. El diablo no puede estar en la casa del señor. ¡Blasfemo! No diferente, eres peor. Peor. Vamos. Si nadie me lo explicaba, pues. Eso es porque eres negro. Claro. Todo por ser rizo que eres negro. Claro. Aquí el color de la piel. El fanatismo me vino yo con 5 años. ¿Cómo con 5 años puedo pensar? Pues ahí ella y pensando ya que guau. Hombre, con 5 años la comunión. Pero Rafa es muy prematuro. No me fastidies. Es verdad. 6 años teníamos. Rafa siempre ha sido muy precoz. Yo quiero hacer un llamamiento de defensa de defensa. Levantamiento de defensas. Quiero hacer un llamamiento de defensa del Sagrado Corazón de las monjas que llevan el colegio y tal, porque son personas increíbles. No tanto la defensa de la gente que después enseña, que no es 180 grados defensa, ¿no? Que es, digamos, agresión, ¿no? Ya, aquí de buen rollo. No es defensa, es agresión. Y... Unos más, otros menos. Estos comentarios son de Vicente Balbastre. No nos identificamos. No. Sobre todo aquellos que no estuvimos allí. Por supuesto. Gente muy buena, pero hay gente muy mala. Y eso es muy importante. Muy mala. El diablo se representa en cualquier esquina. Sí, es. Sobre todo es la donde más parece. ¿No? En la película Camino hay una frase que le dicen a la hermana de Camino, que está recluida en la casa del Opus Dei. Y dice, no, tendré que ir a ver a mi familia, hace ya muchos años y mi hermana está enferma de cáncer, ¿vale? Y le dice, el diablo está presente en todas las situaciones y incluso con aquellos que más te quieren, así que no vas a ir. ¿Sabes? En plan, como es una tentación en la familia. Tú imagínate. Imagínate que sales, te tienta el diablo y yo qué sé, a lo mejor lo ves y te satisface y tú dices... Y ves la vida, ¿sabes? Y vas a salir, no, te tienta el diablo y dices, coño, esto es vivir. ¡Ay, qué bien! Ves a tu familia, entonces te alegras y como te alegras, ¡ja! ¡Has pecado! ¡Has pegado, pecador! ¡Te pillé! Te has alegrado con algo que te ha producido felicidad. Tienes que ser feliz con el dolor. Olvídate, ¿no? Pecador. Sufre. Yo hay una cosa que no entiendo, que es lo de la abstinencia. Bueno, eso ya. Pero es naturaleza. Si lo piensas, naturalmente, o sea, es necesario. He nacido para seguir procreando la especie, etc, etc. No, pero es un poco antinatural, es un poco anti... Es sucio. ¿Qué esperan? Es sucio. Dios te ha puesto a ti el colgajo para que peques. Para que tengas la tentación. Exacto. El colgajo es el diablo. Exacto. Claro, si pecas ya es al infierno. Yo tengo el puerto USB y ellas tienen la disquetera, ¿no? La prueba irrefutable de que si no, ¿para qué? Está diseñado así. O sea, la idea, si Dios lo hubiera puesto ahí con un buen fin, nos dolería. Connecting people, ¿no? Claro. Ya lo dice Nokia, hostia. Claro. El mayor difusor de la sexualidad, connecting people. Eso es, humanistas, donde los haya, tío. Bueno, lo de la abstinencia, pues yo qué sé, yo realmente, como no entiendo mucho, no tengo datos, ni conozco la filosofía y tal, pues no sé, pero... Pero me gustaría saber dónde viene de... Lo he probado, la abstinencia, lo sigo probando. No, yo también. Digo, a ver si cambia algún día. Y si no cambia, pues al cielo. Pues ya está, ir al cielo, y claro. Algo bueno tenía que tener, ¿no? Y si no hay cielo, pues no me enteraré, tampoco. Eso está bien, eso... Si no me esperan 40 virgen... Ah, no, esos son los musulmanes, ¿no? No, es eso. Es lo mismo, bueno, es rollo de... 40 virgen o 3, es un video de... O 3 que nos repartimos entre tú y yo. Al final. Además, 70 vírgenes igual son 70 tíos con granos jugando al Dungeons & Dragons. Ah, ¿no? Eso siempre vírgenes... Claro. Es una palabra muy genérica, Ay. Bueno, pedimos disculpas a todos aquellos los que la fe mueva su quehacer diario. Esto solo es una broma. Esto ha derivado ya, ¿no? Ha caído, ¿no? Por un... No, yo espero que haya algo, tío. Pero algo, me da igual lo que sea. Pero por ahora no lo sé, pero si llego y está, le pediré perdón toda la eternidad. Claro. Mira, lo siento. Lo siento, tío. Haberlo dejado claro, tío. Haberte aparecido en mi cuarto y me dicho, no, ¿sabes? Porque... Yo le diré, eres un hijo puta. Eres un hijo puta, nada más al infierno si tienes cojones. Pero, vienes aquí, no, ni te presentas, ni apareces. Ni apareces. Y luego que apareces una vez y te cuelgan. ¡Alvarías! Vaya, eso en los Simpsons sale muy bien reflejado. Que dice, mira, te dice, no, es que no voy a enviar a otro a la Tierra porque la última vez que envió a mi hijo volvió y no era el mismo. Y te lo ves dando vueltas en un columpio, deprimido. Yo me iría al infierno, le diría al demonio, vamos al cielo y lo conquistamos. Y lo conquistaríamos todo y al final todo sería fiesta y diversión. Y no habría... Y de hecho, la única... La única salvación sería Spawn. ¿Spawn? Nada, pero el infierno no existe, tío. Dios perdona a todos. Sí, es verdad. Me había olvidado. En el Antiguo Testamento no, ¿eh? Ahí te has equivocado. El Antiguo Testamento era otro rollo. Era de, mira, vas a bajar con una espada de fuego y lo vas a reventar a todos. ¿Sabes? Y ese rollo está guay. El de una zarza ardiendo. Sopla. ¿Cuántas veces había estado la gente ahí muriendo? Que dice, pero si es que no hay personas suficientes para abastecer las muertes. Pero mira. Qué bueno. Y ya en el nuevo ya pues era, tío, oh, Dios nos perdona a todos. Wow, qué bueno es. Porque él te ama. ¿Cómo has cambiado? Dios lo ha reformado. Él te ama. Eso no lo olvides. Suficiente, y si no te corta la cabeza. Pero es que morir duele. Tranquilo. Así de fácil. Ay. Bueno, pues nada, pues apenas la religión católica, pues bien, ¿no? Vamos, la relación es buena. Sí, ¿no? Nosotros no. Hombre, ahora el Estado, no sé, le ha dado así una inyección de también. Sí, de chaqueterismo, ¿no? 60 millones de euros, así. Voy de comunista republicano y después, pues, me pongo a chaquetar. El representante del Vaticano se fue así tan contento, ¿no? A pesar del laicismo de España. La contribución del 0,58% al 0,70%, perfecto. En tiempos de crisis, los curas, pues. También hay que pagarse sus cosas. Como rezan más, claro, tienen que más vino. Ya les han quitado de los colegios, pues poco a poco tienen que dar un poco pesado por otro lado. Eso es lo buena cantidad de cinismo que se puede utilizar cuando, por ejemplo, la peli de Clint Matados a todos. Que llega el cura y dice: ¿y por qué no llamó a la policía? Y dice: juro que recé para que vinieran, pero es que nadie. Ahí está la prueba, tío. Pedí por ti, por la poli. Es que no vino nadie. Qué mierda de Dios, tío, que le llama y no tiene cobertura ni volviendo nada. Volviendo a los abuelos, he aprobado selectivo, frase de mi abuela. Claro, rezamos para que aprobase. Y yo, pues, si lo llego a saber en el estudio. Si llego a saber que estaba rezando en el estudio. No, lo mejor es mi padre. Ese gran señor, ese gran médico. Sí, ese gran médico al que admiro con bigote gigante que da un miedo. Lo admiras como el hijo de Tejero, Tejero. El padre de Rafa es Rafa con bigote. Cuando alguien se salva, es gracias a Dios. ¿Sabes? Y cuando se muere, es culpa al médico. ¿Sabes? Y la lacra, ¿no? De la sanidad. ¿Sabes qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Que baje Dios, ¿no? Atender a la peña, ¿no? Matasanos. A alguien hay que echarle la culpa porque se ha salvado. A ese nunca se le ve. Gracias a Dios que se ha salvado. ¿Cómo que gracias a Dios? Gracias a mi padre que le ha dado la medicina, coño. Es increíble. Es increíble. Sí, sí, sí, bueno, sí. No, no. Son expresiones de la idiosincrasia española. Sí, claro. Idiosincrasia. Idiosincrasia. Sin gracia. Sin gracia, ni gracia. Ni nada. Por la gracia de Cristo. Eso ni es chiste, ni es chistirá. Ni es chiste, ni es chistirá. Bueno. Ay, señor. Uy, se nos va a acabar la música y todo. Aquí estamos con la música original de la cucharilla. La cucharilla de hace 100 programas. La vintage, ¿no? Lo de antes, ¿no? Que he encontrado ya Django. Un guitarrista que tenía problemas en los dedos, bueno, no sé si los tenía, tuvo un problema eléctrico y tocaba la guitarra solo con dos dedos. Y una canción Santana. Y es el que interpreta estos temas así del jazz, incipiente jazz de los años 30, 20. Ah, vale, estamos hablando de los años 30. No, pero este Django es más posterior, de los años 50 también. O sea que, vale. Ah, pero que esta música es de esa época, ¿no? Sí. Y ya sabéis que nos mola. Por casualidades de la vida, pues me enseñaron al artista y dije, hombre, si este es el de la banda sonora de Mafia. Exacto. Ese juego contribuyó muchísimo, o sea, a redescubrir la música de esa época. Sí, y sobre todo a limpiar la imagen de la mafia. ¿Podías hacerlo o no? Sí, pues ya que estoy. Hombre, ya que estoy y gano unos millonzacos. Claro, pues la mato a los policías, me escapo con el coche y bueno. Y yo estoy muy enganchado a ese juego, es el único juego que me moló. Sí. Matas a alguien y en vez de 10 minutos, hasta 5 años no prescribe. En un juego, pues nada, 10 minutos no te han pillado y hasta te puedes olvidar. ¿Lo dejas atrás? Espera, acá abajo la estrellita y ya no me persiguen. Vale, ya está. Si eso fuera así, madre mía, las cosas como serían. Sí. Madre mía, ¿eh? Tú imagínate. No, tampoco están tan diferentes. Lo hemos pasado bien, ¿no? En este número. Sí, hombre, muy bien. Está gracioso. Qué menos, ¿no? Pues... porque no, nos tenemos que ir yendo ya, ¿sabes? Así. Joder, qué rápido se nos ha pasado. Has visto, ¿no? Es que. Aquí ha venido Rafa aquí. Y ya hemos empezado. Especial, con, y bueno, Conan y compañía. Y nos ha alegrado el día, tío. Y ahora ya, pues. ¿Ya está buscando? Otra vez Conan. Oye, pues para abandonar el programa está bien, ¿eh? Sí, es. Hombre, abandonar. Abandonar. La edición de hoy. Volveremos. Eso. Haz algo. Más allá del infierno. Eso. Todos los dioses juntos nos separarán. Si yo estuviese muerta y tú luchases por tu vida, volvería de las tinieblas, del abismo del infierno para luchar a tu lado. Es increíble. Podría estar todo el día escuchándolo. Todo el día. Sí, es que es emotivo totalmente. Sí. Increíble, macho. Y luego sale él con la espada. Con el único movimiento que sabe hacer en toda la película. La vuelta y no. Pero ¿para qué más? Que casi se le van a una oreja. Teniendo solo a mí para coger la hamburguesa. Claro. Ahí está. Bueno, familia, ha sido un placer. En fin, nos vamos ya. Celebrar este centenario de. Esta noche que arrasaría 100 cafés. Sí, 100 cafés. Esta noche que Russell. Vale. Yo la veré. Perfecto. Mañana hablaremos. Ya, la semana que viene. El lunes que viene, vamos. Hablamos del tema. Para caer, hostia. A ver, y esta noche, esta noche no. Ya. Café. 100 cafés. Café. 100 cafés, no, no. Llevo un sufrimazo y encima. Qué alucinaciones. Puedes oír voces y ver cosas que no hay. De hecho, hoy es cuando avanzamos al tiempo por los 100 cafés. Exacto. Sí, cierto. Pues nada, ha sido un placer. Bueno, Rafa, Carlos, Vicente. Rafa. Vale, hasta la semana que viene. Venga. Hasta luego.